Y eso fue Mi Vida Es Un Guión con Luis Fernando y también con Miguel. A ver, entonces, para este bloque lo va a mandar Marius. Ya, tanto que hemos hablado de críticas y de géneros, hemos criticado muchas cosas que no nos gustan, y hemos hablado de algo de los géneros que nos gustan y que no nos gustan. En películas, ¿a ustedes qué género los apasionan? ¿Todos? ¿Algo sí, especial? A mí el único género que no me gusta es el género aburrido. ¿El género aburrido? Sí, es el único. Todos los demás, sí, es que... Antes. Ya, pero no busco, por ejemplo, un musical, no lo busco, ¿no? Pero hay musicales que me gustan, como una película West Side Story o esta con Björk, ¿no? O sea, Danzando en la Oscuridad, que es un musical, ¿no? Me parece alucinante, ¿no? Pero sí, pero no, mira, el único tipo de películas que no me gustan son las aburridas. Ya, pero digamos, en el caso de que tuvieras un común cine con 10 distintas salas, con 10 distintos géneros, pero de los que no has escuchado ningún comentario, o sea, no tienes ninguna idea previa. Sí. ¿Alguno en especial irías primero, el drama, el comedia, en el sentido, no conoces ninguna referencia? Sí, sí, quizás me movería más el drama urbano, o sea, sí, pero claro, sí, no es que me incline instintivamente más por un género post, ¿no? Pero si tuvieras que elegir realmente en ese momento. Sí, si solo pudiera ver una de las 10 y una de esas es un drama urbano contemporáneo, quizás. Sí. ¿Y a ti, Luis Fernando? Bueno, igual, no se trata de géneros. Efectivamente, no es que me atraigan mucho los musicales. En películas. De hecho, creo que de las peores experiencias que he tenido en mi vida fue una vez que fuimos. Era niño, tendría 10 años, 12 años, con mi hermano y mis padres a la casa, unos amigos de los padres, y los padres no tuvieron mejor idea que, para que no molestemos, encerrarnos en un cuarto con sus hijos a ver dos hermosas películas seguidas, ¿no? Mientras ellos hacían la sobremesa. Una era Mary Poppins y la otra era La Novicia Rebelde. Literalmente nos encerraron porque yo buscaba por dónde salir. Las dos me parecieron vomitivas en ese momento. Es un buen punto ese. ¿Y qué opinan de las críticas? ¿De qué críticas? Las críticas al cine, a la música, de los críticos, es decir, de arte. ¿Le creen a los críticos? ¿Le creen a los críticos? Si es que ustedes no han visto la película, si todavía no tienen una opinión. Ah, sí. ¿Confían? Sí. ¿Confían en la opinión del crítico? No es que confíe, pero definitivamente si dos o tres personas te dicen que una película es una porquería. Yo confío mucho en el criterio de mi hermano. Mi hermano es mucho más cinéfilo que yo. Así que él me va diciendo por dónde ir, ¿no? ¿Y en la música? En la música soy más restrictivo con los géneros. Hay géneros que realmente no me gustan. Vuelvo a repetir, no es que esté mal que haya ese género ni nada. Sino que solo no es para ti. Sí, no es para mí, no me gusta. Siento que no soy el target. Por ejemplo, nunca me vas a ver pues teniendo un concierto de alguien que usa ropa 10 tallas más grande que la que realmente necesita o que tiene mucho blink blink. O sea, me parece que, oye, brother, estás bien. O sea, ¿por qué usas una medallón grande con tu nombre acá? O sea, eres perro, qué cosa, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Por si se pierde. ¿Y por qué usan los pantalones debajo del calzoncillo? O sea, hasta por acá. O sea, son cosas que no entiendo, ni me atraen ni me gustan. Pero en el tema de películas, sí, definitivamente las críticas, las críticas sí existen. Y a mí me gustaría hacer un experimento. Me gustaría, ahora que hemos hablado del trabajo de otras personas, ahora me gustaría que hablemos de nuestros trabajos, el trabajo de Miguel, el mismo del Miguel, y yo del que hago con los Vitalatas, ¿no? Y creo que es muy satisfactorio, me está dando muchas satisfacciones el tema de los Vitalatas, el trabajo que estamos haciendo ahora. Me siento muy contento y muy satisfecho en el tema musical, ¿no? Pero entiendo que es muy difícil para nosotros coordinar tiempos, coordinar ensayos, ese tipo de cosas es realmente difícil, ¿no? Y esa es una crítica que yo nos haría a nosotros, ¿no? Es que a veces no sacrificamos todo lo que se debe sacrificar, en realidad, porque definitivamente no se trata de que no puedo por esto o por lo otro, porque hay que sacrificar algo, sí, ¿no? Sí, hay que sacrificar. Entonces, en el tema musical estoy bastante contento. Creo que en vivo la banda suena fuerte, suena bien. Cada quien hace lo suyo lo mejor que puede. No, cuando ensayamos hay mucha libertad en hacer cada uno lo que ve por conveniente hacer. Aparte somos músicos ya con mucho, bastante experiencia, etcétera, y bastante maduros musicalmente, es decir, no nos metemos en el trabajo del otro. No es que está cantando algo Héctor y yo estoy metiéndole un redoble ahí de la patada para y lo opaco ni nada de eso. Sí trabajamos mucho el tema de intensidades de una manera muy natural. Sí, hay partes que las tocamos muy suave y más lentas, hay partes que las tocamos más fuerte, y en vivo surge eso de manera natural. Pero bueno, esa sería una crítica, ¿no?, al trabajo que estamos haciendo. No, pero justamente sobre películas y música, ¿hay algún soundtrack que les haya gustado bastante? Que los emocione. Que les haya emocionado, digamos. Que les pareció que le ha dado realmente el plus a la película. No sé si ha sido el plus, pero yo el soundtrack de Pulp Fiction lo he escuchado 40.000 veces porque la selección de canciones me gustaba mucho y porque la película me gustó mucho y la he llevado a todas partes. O el soundtrack de Arizona Dream, no sé. Creo que son. Claro que a veces las películas rocola, como yo les digo, no tienen también ventajas y desventajas, ¿no? Porque. Claro, una película te puede cansar por eso, por tener mucha música, por tener muchas canciones, ¿no? ¿No? La novicia rebelde, sí. La edición completa. Sí, vale. Claro, ¿no? Pero claro, a mí me gusta ver esto, películas rocola, ¿no? O sea, con muchas canciones de diversos autores, así, ¿no? O también me puede gustar una película que tiene un tema musical que sea un acorde. Y te lo repiten durante toda la película, pero ya si el concepto funciona y está, ¿no? Pero sí. Yo algo que no he entendido es que hay discos que venían el soundtrack de tal película. Y tú ves la película entera y no sale una de las canciones que está en el soundtrack. Claro. Eso no entiendo. Cierto. ¿No? Claro, pero es una cuestión comercial, ¿no? Que estaba en el contrato, que claro, claro. Yo en el ¿cómo se llama? Lo que música más asocio a películas es no sé, la de Tiburón. Dice que son los acordes, el acorde más conocido que ha distinguido más una película. ¿Sí? Sí. Sí, no sé, o sea, si tú estás en Camaná, moviendo donde nunca hay tiburones y te suena eso, sales volando en la playa, ¿no? Superman. Después está Superman. Se supone que esa es una ventaja cuando al poner el soundtrack con una película. Que el soundtrack solo después pueda despertarte la emoción de estar viendo la película. Claro, eso sí, claro, no, eso a mí me pasa, por ejemplo, con el soundtrack del el piano, ¿no? De Jane Campion, ¿no? que es la música de Michael Nyman hecha para la película, o de Gitanos, ¿no? El riff también de Psicosis, también es totalmente con claro, chan, claro. Chan, chan, chan, o sea, claro. O el exorcista también, exorcista. Clásico, o sea. El pianito, ¿no? Sí, yo asocio más las películas a ese tipo de música, ¿no? Quizá esa de que estaba en el soundtrack y nunca salió en la película, pero estaba en el soundtrack de tal película, pues, claro. Nunca he entendido. O que salía un pedacito, ¿no? Salía un gatito 5 segundos que estaba en una radio del fondo, así que se ve. Que se ve si le haces mucho zoom, tal vez se ve así la radio al fondo tocando. Sí, pero después sí me gusta ese tipo de música, y hay muchas, ¿no? En Odisea del Espacio 2001, así habló Zaratrusta, creo que claro. Ese es espectacular, ¿no? Cada vez que descubro algo, cómo se hace algo, siento esa música. ¿No? Detrás. Claro. Sí, curiosamente sí, las bandas sonoras te hacen acordar a la película, o sea, tienes porque digamos, es más fácil, y despiertan más fácil hasta la emoción de la película. Sí, porque la música es un vehículo porque tú recreas emociones de una manera inmediata, ¿no? Por eso lo que les decía es que la música a mí me llega así directo al corazón, ¿no? O sea, escuchas una melodía que la asocias con el gran amor que tuviste, la emoción regresa, ¿no? Sí. Antes, o puedes ver la foto de, ¿no? Sí, te acuerdas, sientes algo, pero si escuchas la canción esa que significó todo para ese momento, pucha, la emoción vuelve ahí, ¿no? Vuelve ahí. O así como cuando escuchas la melodía que con la que te torturaron de la novicia rebelde, sí, la emoción regresa, ¿no? Y te da ganas de golpear a alguien. Claro, esas películas, sí. Mary Poppins y la novicia rebelde, son tan... Claro. Todo es tan bueno que me da... Tan meloso, tan digamos. Tan meloso, claro. Que me causa... Claro, tú puedes... Arcadas, tan, ¿no? O sea, tú puedes estimular o desestimular bien con música muy fácilmente, ¿no? Como con Apocalypse Now, cuando le ponen las valquirias a los pilotos para que ataquen, ¿no? O claro, o que te ponen música para calmarte, qué sé yo, ¿no? Pero Es una manera muy, muy directa de transmitir una emoción, muy rápida. O sea, pues la música es algo muy importante en el cine. O sea, puede, claro, puede ayudarte a que sea mejor el producto o fregarlo si es que dijiste mal. También, claro, ¿no? También una mala banda sonora te arruina la película. ¿No te acuerdas de Nam? Con la canción de los Rolling Stones, Painted Black. Ahora la escucha cualquier peruano y la asocia con Vietnam, ¿no? Sí. Y justamente, ya para cerrar este último bloque de contenido, cine peruano específicamente. Tuvimos crítica en el anterior programa que hablamos con Desadaptados de que el cine peruano era muy deprimente, muy depresivo, que se tocaba demasiado el tema de violencia, de terrorismo, de vidas miserables, todo eso. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto, digamos, a esa crítica, digamos, esa opinión que tiene más o menos gente, gente que no es la primera vez que escucho ese comentario? No sé, mira, yo qué te diría. Primero la calificación, ¿no? Cine peruano, ¿no? O sea, hasta ahora con la cinematografía peruana habrá creo que unas 40 películas, 50 películas, ¿no? Sí. En los 50, 60 años que existe. Debe haber más, hay películas desde los años 30, ya se hacían películas, ¿no? Pero claro, que repetían guiones y repetían historias de las películas conocidas, ¿no? En todo caso, sí, una cinematografía que aún no tiene esa denominación de origen. O sea, quizás es un momento en que los directores o la gente que hace cine coincide en contar cierto tipo de historias o ciertos temas, ¿no? Pero no sé, mira, que han marcado bastante al país, en el fondo, puede ser. Supongo, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué los directores deciden contar algo? Es porque les importa, les preocupa, les conmueve. Y porque la, ¿no?, gente tal vez quiere saber de eso. Claro, o porque, no sé, bueno, sí, yo creo que cada película encuentra su público, cada disco encuentra su público, ¿no? Pero, claro, ahorita tienes una temática muy, en realidad tienes una temática variada, ponte, tienes, no sé, una película como La Teta Asustada, no tiene nada que ver con Contracorriente, ¿no? Sí, sí. O con Días de Santiago, son maneras de incluso maneras de hacer cine muy diversas, ¿eh? Sí, no sé si ahí hay una tendencia a lo no me parece, ¿eh? Lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí está muy claro esa crítica directa. Lo que sí está muy claro es que aquí no se hacen comedias, por ejemplo, no se hacen comedias. Faltan buenas comedias. La gente no sabe hacer comedias, no se hacen. O los directores de cine, bueno, hay algunos intentos que a mí particularmente no me gustan, pero no hay, claro, no hay un oficio de comedia inteligente, de comedia, ¿no? Comedia que venda sin vulgaridad, digamos. Claro, la comedia que se dice que es una comedia vulgar, es una comedia ¿no? Esperpéntica, que tiene legado su público, del cómic ambulante. Que tiene su público, que tiene, ¿no? Pero, ¿no?, por ejemplo, claro, no hay recursos para hacer cine de acción y de aventuras y de efectos, ¿no? Pero hay muy buena factura en películas, digo, que y cuentan, tenemos actores que para hacer, digamos, comedia, sí. Y no lo aprovechamos. No sé si sea una cuestión de no aprovecharlo, ¿no? O sea, si no, quizás no hay un interés. Pero una corriente muy, muy, que me ha gustado bastante que esté desarrollándose acá es el de animación totalmente digital. Como digamos, comenzó con Piratas en el Callao, y el último creo que es el Delfín, que se hace, incluso tiene una banda sonora muy fuerte con digamos Gianmarco, gente más Torres. O menos de peso, Diego Torres. Entonces está por ese lado, creo que se está dando un buen giro a tratar de hacer algo propio, porque creo que es una de las al menos lo comentario que escuchaba, que es una de las primeras de Latinoamérica que está así con esa fuerza y con esa calidad, digamos. Pero de producción también, que tiene ayuda, sí, de extranjero. Es coproducida por, creo que es Fox. Puede ser, sí. Lo que pasa es que la animación es un buen negocio, uh-huh, en el sentido que la inversión no es muy alta, uh-huh, ¿no? O sea, no inviertes demasiado en producir, inviertes más en postproducción, ¿no? Pero no es una inversión demasiado elevada, y es un mercado que funciona bastante bien, ¿no? Porque tienes un público que va desde los 5 hasta los 60 años. Entonces sí, no las he visto, ¿eh? Independientemente de las historias, he leído los resúmenes, no, no me interesan. Pero, y he visto algunas escenas de Piratas en el Callao, y me pareció que no estaban a la altura de lo que está pasando en otros lugares en ese momento. Pero ahorita la tecnología ya digamos, ya es más pareja, pero más avanzado, igual, sí, ¿no? Claro, o sea, ya no hay, sí, mucha diferencia entre lo que se hace aquí o lo que se puede hacer en Europa, no sé, ¿no? Pero supongo que habría que utilizar, digamos, la política japonesa que usaron para muchas cosas, uh-huh, que era que es copia, uh-huh, y luego mejora. Uh-huh. Entonces, si logramos, sí, emular, sí, la calidad de cine de otros lados, aunque obviamente no hay el presupuesto que hay en otros lados, pero si podemos lograr un cine de suficiente calidad, podemos de ahí recién ya encontrar como la algo que nos caracterice, o sea, que el cine peruano sea un cine de calidad porque muestra algo que otros cines no muestran, tal vez. Sí, en temática, en alguna. O sea, yo no lo pondría como parte de mi programa de trabajo, ¿eh? O sea, yo creo que haciendo películas en el Perú, en Argentina o en la China, yo creo que lo importante es hacer buenas películas, es una cosa que esté bien hecha, ¿no? Y claro, si en el Perú se hacen 100 películas al año, quizás ahí puedes empezar a decir, mira, hay una cinematografía peruana, pero en todas las cinematografías del mundo tú ves así, o sea, la cinematografía española que producen 80, 100 largos al año, hay películas de aventura, de terror, de comedia romántica, de esperpento, y, sí, pero no hay un denominador común, excepto el acento. Es hombre. Es que se jodió tanta caña. Por favor, y yo prefiero las traducciones mexicanas a las españolas, porque claro, a veces me confunde mucho. El doblaje español no nos lo podemos creer. Pues, ver la guerra de las galaxias. No te lo crees. Pues coño, Luke, soy tu padre. Luke, soy tu padre. No te lo crees para nada, claro, ¿no? ¿Cómo va a hablar así? Despacio, ¿verdad? Soy tu padre. Sí, soy tu padre. Yo creo que hay buenos actores, ¿no? Acá en Perú. Sí, digamos, sí. A mí uno que me ha sorprendido mucho últimamente es Jaime Isola. Sí, yo creo que yo creo que no hay. En ninguna película hay malos actores. No hay malos actores. Alberto hizo la disculpa. Disculpe, yo a veces confundo nombres. No soy bueno con nombres, pero sí, hizo la me ha sorprendido bastante en la serie que han estado los Gómez. No he visto. No he visto un villano tan fuerte. Yo creo que no hay malos actores. Si no hay malos directores, nunca tiene la culpa. Pero también, nunca tiene la culpa. Pero también creo que falta un poquito mejorar el tema de guiones, me parece. Sí, en general cuando tú dices que no hay presupuesto para muchas cosas, etc., ahí el que tiene que salvar la situación es el guionista. Claro, ¿no? Pues, la atención se va a centrar en la historia. Yo creo que si hay un esfuerzo un poquito más grande en guiones, uno consistente con también los recursos que se pueden aplicar, porque claro, si pones un guión muy bueno pero que utiliza escenas de choques entre aviones, pero un ejemplo son los argentinos, creo, ¿eh? He visto dos o tres películas argentinas muy muy buenas. Sí, aparte esta del secreto, El secreto de tus ojos, que no me parece que sea complicada. No, sí, hay producción fuerte, pero claro, no es una mega producción, pero es una producción pesada, ¿sí? Después esta de estafas, ¿cómo se llama? Nueve reinas. ¿Qué película? ¿Qué giro que tiene? Nueve reinas, ¿no? Claro, es que incluso hicieron un remake gringo, ¿no? Sí, compraron. Hasta las huevas. No sé, sí, pero vamos al hecho de que tampoco me parece una película difícil, ¿verdad? Nueve reinas. Es por eso más que o menos, más o menos, sí, hay su producción, pero no es, claro, no. Pero digamos, por haber prescindido de algunos detallitos costosos, igualito puedes mantener una buena historia. Sí, eso, claro, eso, por ejemplo, Argentina me parece un buen ejemplo de películas interesantes. Sí, sí. Y me gustaría ver ese tipo de cine acá en Perú. Sí, yo siento que se abusa del tema de la violencia, del tema andino, de la miseria. Es que seguimos, creo, pensando en eso. O sea, que seguir esperando a que nos pidan perdón de muchas cosas que han pasado, no sé. No, pero se abusa mucho de eso y yo no me siento identificado con ese mundo, no me gusta ese mundo. Quisiera ver algo más parecido a este tema de los argentinos, ¿no? O sea, algo más contemporáneo, más occidentalizado, que se pueda ver en más partes y sea más común a muchas otras cosas, ¿no? O sea, el tema de ir a dar pena, o sea, yo me voy a permitir, la teta asustada no me gustó para nada, o sea, la tipa se empezaba a cantar en quechua, me parecía una tarada, ¿no? O sea, no sé, yo creo que todo lo contrario, las escenas en quechua son las mejores, lo demás es aburrido, porque cuando la vi sin subtítulos en español, en quechua no tenía ni mierda esto, pero cuando después le puse con subtítulos y vi y me di cuenta de lo que decía realmente en quechua, son las mejores escenas, la mejor parte del guión está en quechua, sí, en realidad. Yo no entiendo por qué hace cantando ahí como sola loca la... En todo caso, el Perú necesita urgente dar otra imagen en el extranjero, ¿no? De hecho. Y más que cualquier publicidad que vamos a hacer, por ahí nuestro cine, nuestra televisión, puede sí, ayudar porque, a dar otra imagen, que es muy importante. ¿Eh? Es muy porque importante. digamos, supuestamente, si nos han vendido en Miami y en gran parte de Estados Unidos a través de Laura Voz, o sea, ¿qué imagen tiene? Entonces, y si también la mayoría del cine que sale de acá también es medio depresivo y todo eso, ¿qué imagen seguimos dando? Sí, pienso que sí. Pienso que no es que no deba haber, pero bueno, creo que como se dijo, ya está llegando a un porcentaje muy alto en comparación del otro, ¿no? Hay algunas películas, estas, ¿cómo se llama? Estas que hacen de mañana te cuento, un día sin sexo, no sé, esas. Que claro, no son eso, ¿no? Pero tampoco terminan de ser interesantes del todo, ¿no? Un poco así, no. Parece una serie de televisión, un comercial, una cosa que es así, no parece nada. Para trabajarlas más todavía, digamos. A mí me parece. Igual tengo que ser súper condescendiente con el cine nacional porque entiendo las limitaciones que hay, ¿no? O sea, los presupuestos. Tú estabas hablando nada más de un videoclip y para un grupo hacer un videoclip significa... Es caro. Claro, o sea... Un buen videoclip. Yo no quiero hablar de esos compañeros, pero conozco músicos, no sé, un videoclip te puede costar pues baratísimo, $3,000, no sé, que es plata que muchos músicos nunca han visto junta, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le puedes exigir? ¿Qué nos podemos exigir a nosotros si no tenemos el dinero? Por ahí hacemos un videoclip con 300, 500 soles y pucha, no salió bien y bueno, pero ¿qué querías? Pues, o sea, ¿no? Sí, no, y yo personalmente no soy demasiado condescendiente con cosas que están mal hechas, o sea, y porque han tenido pocos recursos, ¿no? Entonces, porque el ingenio consiste también en usar lo mejor que puedas con esos recursos. Pues, claro, por eso yo no soy ningún... No defiendo las películas que... Claro, no había plata para contratar actores profesionales, entonces por eso está así. Ya, pero si por lo menos tómate la molestia, si no puedes pagar un actor profesional, por lo menos tómate la molestia de hacer cosas a la gente que pueden hacer y que les creas, ¿no? No porque no puedes pagar un actor, pones aquí a tu primo o tu prima que no sabe hacer nada. Entonces, y no saben hacerlo. O tú no eres capaz de decirles que hagan algo. No, porque uno a veces no se da cuenta de lo importante que es el actor hasta que mira malos actores, ¿no? Claro, por ejemplo, malos actores, sino actores mal dirigidos o mal escogidos. No sé, yo creo que hay gente que realmente no le vas a creer nada. Claro, por ejemplo, hay un director para que lo llevas. Eso, claro. Si es malo, ¿para qué lo llevas? Bueno, ahora que estábamos hablando del grupo 5, vi un pedazo de la película en algún programa de televisión o algo, y salían. ¿Qué pasa, Lucho, hermano? Ya estás muy triste. Sí, que no le creías absolutamente nada. Es que esos no son actores. O sea, yo vi una película peruana que me gustó mucho la fotografía, la manera de cómo le hicieron. Se llama, es una película puneña, se llama El secreto que decide. Misterio del Caricidio. Pero muchas las actuaciones eran horribles. Eran, no lo crees para nada. Claro, el problema es que es eso, o sea, que, por ejemplo, yo los conozco, los viejos, son mis patas, ¿no? ellos cuidan mucho la factura técnica, ¿no? Y yo está bien, pero descuidan, descuidaron en ese caso lo que es dirección de actores, ¿no? Porque, y creo que en otras ciudades del Perú se ha hecho mejor cine que acá en Arequipa, ¿eh? Sí. Que no sea Lima, ¿no? Que obviamente como capital... No, claro que sí. Y ahí, claro, y ahí... ¿Cuántas películas que se pueden considerar arequipeñas se han hecho? No vale que una arequipeña la haya hecho en otro lado, ¿no? Uy, no sé, porque que se hayan, bueno, si consideramos el equipo que se hayan producido aquí, porque para mí personalmente lo que le da la nacionalidad a una película es esto, quién la ha producido, ¿no? De dónde salen los medios de producción y de dónde está y ¿cómo está hecha? Y dónde está hecha y por quién está hecha, ¿no? Porque tú puedes hacer una película arequipeña en Bolivia, o sea, si es plata de arequipeños y director arequipeño, guionista, que van a filmar a Bolivia, claro. Es una película arequipeña, pero digamos como juntando ese criterio de condiciones de producción locales y talento local, pues no sé, mira, están las cosas que ha hecho Roger Acosta, que son dos, ¿no? En Mollendo han hecho dos o tres películas también, ¿no? En Camaná me han dicho que también han hecho una película. ¿Una Pedregal, película que maneja? En Pedregal ha hecho no sé si es un corto o es un largo, ¿no? Pero los últimos, claro, pues han filmado aquí, claro, ¿no? O sea, claro, yo mi película no la consideraría una película arequipeña, en el sentido que, claro, la historia transcurre aquí en parte, y se ha filmado aquí en parte, y el tema tiene que ver con el local, pero no, o sea, yo no la pondría en esa sería algo arequipeño, pero categoría, no. ¿Eh? Semi arequipeño. Semi, claro. Inspirada en Arequipa, pero no netamente. Arequipeña peruana y alemana. Sí. Claro, no, porque concretamente, claro, o sea, no ha habido recursos de producción de la ciudad, o sea, inversión, claro, muchísimo apoyo, auspicio y talento local, ¿no? Y lo importante que sería para el Perú, alguna ciudad, incluso para las empresas hoy en día, cuánto dinero pagan por estar dentro de la película, ¿no? Claro. No, no solo, o sea, por ejemplo, que no sé, pues, que una marca de celulares pagó no sé cuántos millones para estar en Matrix, ¿no? Las zapatillas Nike, ¿te acuerdas de Terminator 1? O del mismo Volver al Futuro, pues, sí, claro, claro, claro, futuro, claro. Ese tipo de cosas van haciendo. Claro, product placement. Es una manera de financiar también, ¿no? Sí. Sin hacer esto, sin hacer publicidad abierta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, o sea, haces convenios, te exigen que pongas un primer que plano producto, de producto, tu marca aparezca, no sé qué, en las escenas. Que aparezca tantas cantidades de CBS, no sé. Pero claro, creo que hoy en día pagan mucho. O sea, yo me acuerdo que lo de Matrix por los celulares Nokia creo que era 60 millones de dólares o algo así. Igual sucede con James Bond, Aston Martin antes pagaba, después cambiaron a BMW, creo. Los relojes de James Bond, es decir, se paga mucho, ¿no? Sí. Y qué importante que es para las ciudades, ¿no? O sea, cuánto nos han posicionado en la mente Los Ángeles, Nueva York, París, Roma. Yo oí también que estaban queriendo, estaban negociando con Hollywood, cónsules peruanos, algo así, para vender escenarios peruanos para películas. Claro. Querían que se filmaran acá cosas, porque por la diversidad y calidad que tenemos de escenarios naturales, querían convencer a Hollywood de que se venga acá a filmar cosas. No, si tienes una film commission, como se llama en otros países, esto así activa y contundente, pues Arequipa podrías hacer los super estudios de cine, porque tienes condiciones de luz muy similares a las que hay en California, ¿no? Y estás a media hora del desierto, donde puedes hacer películas, ¿no? Una hora del mar. Una hora del mar, a dos horas de la selva. Y a una hora de los Andes, con nieve, ¿no? O sea, puedes hacer todos los géneros que te imaginas, ¿no? En todos los paisajes. En algún momento se habló de que algo de James Bond hubiera podido ser filmado. La Mumia 4 también dijeron que iba a llegar. Algo de eso, ¿no? Pero pero el detalle es también las condiciones que hay, o sea, porque ya vienen a filmar aquí para allá, ¿dónde consigo? No, fuera eso. ¿Dónde consigo ciertos reflectores? Si van a traer todo, o sea, hasta la comida, o sea, no sé, les van a costar mucho, pero sí, porque si tienes los medios, porque tú seguro que en Roma, en varias ciudades, conocías, de hecho, ahí hay estudios grandes, ediciones y equipos. Eso sale al toque. Yo te digo acá, ahora que están viendo un montón de conciertos. Acá en Arequipa está viendo, sí, muchísimo. ¿Ha aumentado la industria que hace esos aparatos? No, la industria no, pero lo que ha aumentado por lo pronto es que trae más cosas. No. Espérate, hay gente que ha comprado equipos. Acá hay gente, o sea, yo alquilo mucho mi batería, que es una batería profesional, y llega un momento en que tú dices, bueno, si quieres que te alquile esto, te va a cobrar tanto. Y te lo pagan, pero lo que quieren es equipos de primera, ¿no? Ya he empezado a comprar más equipo yo, hay otras personas que también están comprando más equipo. Te hablo de equipos caros y se abastece eso, ¿no? O sea, eso... Si sabes que te van a comprar, o sea, si en cuestión de 15, 20 días hay gente... ¿Instrumentos o equipos de amplificación de...? Instrumentos, instrumentos y también equipos de amplificación, amplificadores de guitarra, de bajo, de teclado... Lo que se llama en marketing cluster, todos los negocios que están alrededor de otro negocio, que aparecen, que surgen. Sí, esto podría ser así, pero como mueves el... Pero se le llama backline, ¿no? Son muy pocos los grupos que pueden darse el lujo de traer todo su equipo, ¿no? La logística es muy cara. Cerati lo trajo la vez que vino. A ver, quién está haciendo, escuché. Al menos todo lo que son parlantes y proyección. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a pasar entonces a la última canción de Viralatas. ¿Alguna otra? Si me das un beso. Ya está, si me das un beso con la gente de Viralatas. Bueno, y pasamos a la última parte, la pregunta inevitable para todas las bandas y toda la gente en general que viene. ¿Qué planes tiene Viralatas de acá adelante? Bueno, los Viralatas. Bueno, vamos a seguir grabando. Cada vez que grabemos y terminemos un tema, lo vamos a colgar en la página web a disposición de todo el mundo. Vamos a seguir tocando en vivo. Tenemos en septiembre una presentación en la Feria del Libro. Ahí vamos a poder tocar casi todo nuestro material. Y bueno, sería muy interesante porque realmente es una banda que en vivo creo que suena muy muy fuerte. Así que los que tengan oportunidad de ir a ver a la banda en vivo, vayan, que se van a llevar una grata sorpresa, ¿no? Y nada más, cualquier cosa, nos encuentran en www.losviralatas.com, de ahí los van a pasar a nuestra página social y nosotros estamos en permanente contacto con toda la gente que nos quiera preguntar algo. A veces por MP3 le hemos pasado el audio a alguien, a veces alguien ha dicho, oye, yo quiero que me graben un disco, se lo grabamos, el disco se lo quemamos y van y lo recogen, o sea... Estamos ahí en contacto permanente con la gente que esté interesada en nuestro producto. Nada más, así que nos encuentran en www.losviralatas.com. Con 4 W. No. Sí. Bueno, pero de todas formas, también para la gente justamente en México, en otros países, si quieren algún día a los Viralatas en su país, por favor, vayan pidiéndole a las radios locales. Uh-huh. Y bueno, y también manifiéstense en su página de Facebook, que es con el que hacen el contacto principal. Así es. Entonces ahora para Miguel, ¿qué proyectos recientes, proyecciones? Bueno, lo más inmediato va a ser el estreno o el reestreno del primer largometraje que dirigí, que se llama Y si te vi no me acuerdo, y que, bueno, gracias a un premio que conseguimos el año pasado del Consejo Nacional de Cinematografía, hemos podido hacer copias en 35 milímetros y estrenarlo en los cines locales. Probablemente en el mes de noviembre, aún no tenemos fecha exacta ni en qué cadena se va a presentar, pero lo más seguro es que sea en noviembre. Y aparte, bueno, hay dos proyectos para filmar largometrajes aquí en Arequipa. Uno que ya está bastante avanzado, que hasta el guión, el casting está completo, el plan de rodaje, todo está listo, nada más falta completar el financiamiento, ¿no? Y otro proyecto que está en guión, porque no sé, la promoción se termina, entonces van a ver. Para uno de ellos, para el que está más avanzado, pues es eso, ¿no? O sea, terminar de financiar por lo menos el rodaje, que es la parte más complicada y más difícil, más cara, y eso, porque la postproducción es más fácil de asumir actualmente, ¿no? Esos son los proyectos inmediatos. Oye, si necesitas un protagonista, algo así, pasa. Claro, banda sonora también. Claro, banda sonora, claro, con mucho gusto. Es un actorazo. Entonces, bueno, vamos despidiendo el programa. Se va también despidiendo Marius después de haber conocido otro integrante de una de sus dos bandas favoritas. Ah, verdad. Aunque normalmente lo digo de broma, a todas las bandas que vienen. Es a todo el mundo. Sí. Es el fan número uno de todos los que vienen, sí. Pero esta vez... Porque están acá en la pared, miren, todos los certificados. A todos les he hecho de broma, porque soy fan desde chiquito, que tengo todos los discos de vinilo, esas cosas. Pero en realidad cuando yo vine a Arequipa, las bandas que más me gustaban eran Por Dinero y Doctor Beat, me encantaban. Y ha sido un gusto conocerte, porque has sido miembro de Doctor Beat. También cuando vino César también me emocioné igual, disculpen por... Estoy a punto de llorar. me gusta mucho Doctor Beat y Por Dinero, los que más me gustaban. Y ahora puedes también agregar otro formato. Tienes que decir que, y si te vino me acuerdo, es tu película favorita. Claro. Es mi favorita. La primera vez yo cuando fui al cine y la vi en el cine plano. La veré en el cine plano. No, en serio. Yo sí puedo decir que nunca en mi vida me voy a olvidar de la película Y si me vino me acuerdo. Yo, ¿en verdad? Sí, no solo digamos que ocurrieron cosas en el cine. Circunstancias que le dieron una emotividad especial a... Pues sí, es muy grato saber que el trabajo que hace uno pues tiene efectos, ¿no? Claro. Tiene efectos afrodisíacos. Afrodisíacos. Qué bien, qué bien. Salud por eso. Y que además la oscuridad de la sala propicia. O la prohibición estaba muy oscura. No sabía nada, entonces preferiste dedicarte a otra cosa. No, yo en realidad he visto Barnum Zapatos, se llama, creo, corto. también un corto. Sí, el corto. Dirigido por Rodrigo. ¿Cuál dirigido por Rodrigo? Bueno. Producido por Rodrigo. Sí. Sí, me gustó mucho. Y quisiera ver si te vino de acuerdo, solo hizo el trailer en realidad. Me encantaría verlo y me gusta que haya una persona que se dedica al cine y lo haga tan seriamente como tú, Miguel. Gracias. Ok, y yo me despido de todos y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Bueno, y bueno, aprovechando que esta es casi la única vez que tengo para ser realmente un verdadero cherry a mí mismo, digamos, de algún modo, aprovechando que está aquí Miguel, sí, pues hicimos el año pasado un corto en un curso que dictó Miguel, se llamaba Los Zapatos, bueno, si algún día lo colgamos en algún lado ya les pasaré el dato, pero no por gusto buscan en YouTube, todavía no está Barren los Zapatos ahí, aunque pueden encontrar en Google tal vez referencia del estreno que hicimos en el Centro Cultural. Ah, bueno, no sé. Entonces Marius también es fan número uno del corto Barren los Zapatos. Sí, el final es alucinante. Bueno, entonces la próxima semana vamos a estar con la banda Fobia tocando el tema de terror, misterio, suspenso. Entonces, bueno, me voy despidiendo también. Yo soy Rodrigo. Esto fue Demasiadamente el Doble. Sigamos la próxima semana, si quieren. Corte y queda. Y finalmente, un saludo a toda la gente gracias a la cual llegamos a ustedes. Gracias Otaku Medios, Dieter y toda la gente en la cabina. Y no se pierda la próxima semana. En estreno, la película más espeluznante de la temporada, ¡Terror con Fobia! ¡El fin! Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y parar de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.